RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Martín ya ha tomado posesión de los controles y allí va a estar comandando esta nave hasta el mediodía. Qué bueno. Gracias, la verdad, agradecemos mucho. La verdad es una sorpresa. Sí, una sorpresa gratísima. Gratísima, muy bien. Vamos a seguir en Córdoba. Vamos a seguir en Córdoba. En este caso vamos a seguir con el tema de las inundaciones. Uh-huh. Todo lo que pasó, tenemos entendido. Bueno, ahí está Lucrecia, que es la voz también de los miércoles del Enredando. Así es. Desde ahí, desde Córdoba. Pero bueno, ahí claro. Ella está cubriendo estos reclamos que están haciendo en Córdoba. Y bueno, ella nos va a informar un poco lo que está sucediendo. Sí, sí, a un mes exacto de la inundación en febrero, ¿verdad? Sí. Hasta ahí Lucrecia Fernández. Buenos días. Hola, sí, buenos días a todos y todas. ¿Cómo anda? Aquí, bien, acá estamos arrancando el día con una segunda instancia de lucha en solo una semana en relación a justamente lo que ustedes comentaban, que se cumple un mes, el domingo exactamente, de lo que fueron, bueno, las crecientes, las inundaciones y todo el desastre que ocurrió en la zona de Sierra Chica. Uh-huh. Y bueno, hoy se encuentran vecinos y vecinas y asambleas que se han ido formando a partir de estos procesos de lucha. Uh-huh. En la puerta de la Municipalidad de Río Ceballos, con, bueno, también un poquito la noticia que nos dio a conocer el gobernador de la provincia hoy, que obviamente como está en campaña de repente se acuerda un montón de cosas, de que en unos días van a empezar a licitar las viviendas que dan cuenta del desastre que ha sido, porque son más de 50 viviendas para estas localidades, 90 viviendas para Villa Allende, ajá, que es la última localidad, pero no la menos, de todo el tramo de las Sierras Chicas, pero claramente no la menos afectada, pero no están, por ejemplo, digamos, tratando el tema de aquellos terrenos que ya no son habitables y por ende no solamente necesitan una casa, sino también un terreno donde vivir. Así sí, que bueno, claro. Esto, y porque la situación no ha cambiado y porque todavía hay muchísimos evacuados, estamos en la puerta de la Municipalidad de Río Ceballos con un nuevo reclamo. Si ustedes quieren, acá hay una vecina, Liliana, de Barrio Loza, que es una de las personas que ha llevado adelante muchos de estos procesos asamblearios y que también ha sido seriamente damnificada para que ella también pueda ser una voz en este reclamo que se está haciendo. Bien. Perfecto. Liliana. Hola. Liliana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, una situación bastante lamentable la nuestra. Uh-huh. Acá estamos tratando de que nos escuchen otra vez porque, bueno, aparentemente nos han soltado la mano y todavía estamos esperando que venga un asistente social, que venga gente y se involucre realmente como se tiene que involucrar en un caso así, donde no podemos estar con nuestros hijos, no podemos. En el caso particular me dijeron no abandone la casa, pero si sube el río váyase. Y esa contradicción le rompe el ánimo y el corazón a cualquiera. Claro. Nosotros somos gente de trabajo, necesitamos nuestro lugar para poder trabajar. En mi caso trabajo en mi casa, mi taller desapareció, tenía un pequeño tallercito, soy artesana, mis máquinas no existen. Nadie vino a ver ese tipo de cosas. No estamos esperando salvarnos con esta situación. Estamos esperando que nos escuchen para poder seguir medianamente con una vida, que hasta el 15 de febrero una vida normal, digamos. Claro. ¿Hay todavía personas evacuadas allí en Río Ceballos? Sí, sí, sí. Hay gente en el Hotel 18 de Marzo y en el caso de mucha gente que está en las casas, que no las ha abandonado porque justamente esa es el mensaje, que no abandonemos nuestro lugar. Uh-huh. Porque la alternativa es ir a alquilar y es muy complicado el tema de los alquileres. Claro, sí, entonces claro. Uno ante la opción de alquilar y que se le complique más la vida, prefiere quedarse aunque sea en las ruinas de su propia casa porque no deja de ser nuestra casa. Lógico, por supuesto. Claro, claro, se entiende. Más allá de la casa, lo que decía Lucrecia hace un momento, bueno, por lo menos desde acá nos parece también, van a necesitar un terreno, un lugar que no tenga, que no esté tan a la vera del río para que no les vuelva a ocurrir, ¿verdad? Sí, inclusive hay que aclarar esto, a mucha gente que le ha llevado casi todo o todo, tampoco estaba viviendo pegado al río. Esto no, ajá, se trata de gente que vive a la orilla del río, que es marginal, que es usurpa, que no es esta la temática. Acá hay gente que ha perdido todo, casi todo, y no vivía al lado del río. Si es por eso, Río Ceballos está toda al lado del río. El polideportivo donde practican deporte nuestros hijos está al lado del río. El colegio de mi hija está al lado del río. Entonces tenemos que tener en cuenta de que es una ciudad... Sí, en algún momento el gobernador de Córdoba le contestó eso a una vecina de Villa Allende, que la culpa la tenía el que fundó la ciudad de Villa Allende al lado del río. Pero acá, claro, tenemos toda una ciudad al lado del río, si es por eso. O sea que son cosas a considerar. Nosotros no tenemos garantías, sabemos de que no se trabaja sobre el dragado del río, sabemos que no se trabaja sobre el mantenimiento del dique. Nos dicen que está todo normal, que está todo bien, porque es una manera, bueno, políticamente, de taparnos la boca y de quedar ellos cubiertos, pero sabemos perfectamente bien que las condiciones de los puentes, del dique, no son las óptimas. Claro. Es más, se han hecho trabajos provisorios por la presión que estamos metiendo con respecto al acceso de los puentes. Imagínense que los niños van a ir a ver qué fue lo que pasó en Río Ceballos, se van a arrimar, los puentes no tienen baranda, no tienen ningún tipo de seguridad. No se puede poner un policía por cada niño o un municipal por cada niño que va a la escuela. Yo voy a trabajar y quiero estar tranquila de que mi hija va a ir a la escuela. Imagínese que esto hubiera pasado un día al mediodía en horario escolar y mata niños. Claro. Porque no nos avisaron nada. No se tomó el recaudo de tener un handy, de tener una sirena, de tener un equipo competente que trabaje un fin de semana. No, estamos totalmente a la deriva de ese tipo de cosas. Todo ha sido entre los vecinos, todo ha sido solidario. Pero acá, más allá de lo solidario, tiene que haber responsables. Claro. Tiene que haber gente con nombre y apellido. ¿Habilitaron las escuelas ya? ¿Los chicos están yendo al colegio o no? No, bueno, en su mayoría no, y los que están yendo son los que se mantienen lejos del río o lejos de tener, por ejemplo, en el caso de mi hija, que no tiene problema de estar complicado con el río, sí tienen una vertiente dentro de la escuela. Después nos dijeron que la vertiente no es tal, sino que es cloaca. Entonces, bueno, está complicado el tema. Está complicado y hay como hay informaciones encontradas. Parece que todo estuviera bien. Parece que todo estuviera bien. Y que nosotros nos estamos quejando porque tenemos ganas de quejarnos. Claro, claro. Sí. Entonces, y aparte de eso, digamos, vos, de todos los reclamos, aparentemente no hay nadie que se haya hecho presente ahí en la zona. Todavía nosotros estamos esperando. En la primera conversación que tuvimos con el intendente de Río Ceballos, el señor Sergio Espicogna, nos dijo que había ido a nuestro barrio y nosotros nunca lo vimos. Claro. Y todavía lo estamos esperando. Es más, estoy esperando un asistente social, en todo caso. Él nos dijo que estaba desbordado. Imagínese cómo estamos nosotros, que armamos un colchón en un cuadrado de 2x2 y a la mañana lo levantamos porque ese es el único lugar que tenemos habitable. Claro. Sí. Si yo me tengo que quedar en mi casa, yo vuelvo a empezar, arreglo mi casa, pero necesito tener con qué. Claro. Mientras tanto necesito salir a trabajar, porque los bolsones de arroz y fideo no nos van a ayudar a pagar nuestras deudas. Somos gente que contraemos deudas y compromisos como cualquier persona, y quiero dar respuesta por ese tipo de cosas. Si no, encima me van a bloquear cualquier tipo de cuenta, cualquier tipo de cosa, mínimamente, porque somos gente de recursos muy limitados, pero somos gente de trabajo. Sí, claro, entiendo. Bueno, seguiremos como siempre, sobre todo a través del trabajo de los compañeros allí en Córdoba, lo que va ocurriendo y qué es la respuesta que ustedes puedan tener a este reclamo que están realizando frente a la municipalidad hoy. Bueno, muchísimas gracias y que, bueno, que esto dé vueltas por toda la Argentina para que en cada uno de los rincones donde la gente se siente que sus gobernantes le sueltan la mano, y que donde se termina ese compromiso después que los votan, esto se escuche. Porque este mismo intendente fue a nuestro barrio cuando necesitaba los votos y dijo que iba a dragar el río y dijo que iba a estar con nosotros. Y nosotros sabemos de su afinidad con el gobernador de Córdoba, pero ahora necesitamos que tenga afinidad con el pueblo. El pueblo lo necesita, necesita que se comprometan de otra manera. Son otras las respuestas en este tipo de casos. Exactamente. Muchas gracias, Viviana. Muy amable a ustedes. Gracias. Hola, Lucre. Hola. Hola. ¿Lucre? Sí. Ah, bien. No, nos llamó la atención varias cosas de lo que dijo Liliana, pero sí. Esto de que el intendente está desbordado es una metáfora realmente desagradable, sí. Directamente, sí. ¿No? Sí. Sí, aparte un poco lo que ella comentaba en relación a cómo se realizó el río, justamente yo venía caminando y venía pensando en las responsabilidades civiles cuando estaba llegando acá, y acá hay una realidad, y es que en el fondo, muy en el fondo, todos sabemos que la intendencia particular de Río Ceballos es el principal responsable de la catástrofe de las 5 localidades que le siguen. Claro. Porque el no mantenimiento de los diques empezó acá, porque es nuestro dique. Claro. Y la no apertura de las compuertas una semana antes para que ese nivel que estaba excedido en el dique bajara es una responsabilidad del municipio de Río Ceballos. No es ni de la lluvia, ni de Unquillo, ni de Villa Allende, ni de las localidades anteriores, digamos. Es una responsabilidad de este municipio. Y eso, digamos, todavía está quedando como medio tapado y no se está poniendo con nombre y apellido. Se entiende. Digo, no es un detalle menor. Villa Allende es la última localidad, está totalmente invisibilizada la problemática y la cantidad de casas que se perdieron en pleno centro. Y hoy nos encontramos con que la repartija de casas, Villa Allende va a recibir 90 casas y las demás localidades la mitad. Esto no quiere decir que Villa Allende tenga coronita, sino de que la problemática en Villa Allende, que era la última localidad, el último lugar donde llega el río, es mucho peor de lo que creemos. Es claro. Mucho peor porque el relevamiento ha dado esta situación. Bien, Lucre, supongo que ustedes mañana, en Enredando las Mañanas, van a continuar con este tema. Sí, seguramente de lo que sale acá en la asamblea y en la posterior marcha, claro, vamos a estar. De todas maneras, para los y las oyentes, en el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de esta semana, están volcadas las resoluciones y los reportajes de la asamblea que se realizó el viernes, también en Río Ceballos, que dieron fruto a esta movida. Para, como dice Liliana, que se mueva por todos lados y que no quede desoído a un mes de esta tragedia. Perfecto. Muchas gracias, Lucre. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Lucrecia Fernández, allí de Zumba la Turba, en Córdoba.